distante vivo recordando todos los momentos que fuimos feliz. Aquella tarde que me dio su amor pudimos compartir. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi error. Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega lo peor. Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega lo peor. Llega lo peor.